Le ofrezco, Señor, este cuerpo sin alma. En él quiero que ustedes se quiten las ganas. Le ofrezco un amor bien fingido si ustedes me pagan. Un lindo momento que espera le brindo en su cama. Le ofrezco, Señor, este cuerpo, lo vendo. Es esta la vida que llevo y que tengo. Salir por las noches a buscar quien te mire y te pague. Buscar quien te compre un momento, quien te ame. Y perdone, Señor, si me pongo a llorar, es que a veces me nace vergüenza y una bronca a la vez de no ser la mujer que soñaba cuando era pequeña. Y perdone, Señor, si me pongo a llorar, es que a veces me nace vergüenza y una bronca a la vez de no ser la mujer que soñaba cuando era pequeña. Pasar por dinero toda la noche, mentir que me siento feliz sin reproches. Le ofrezco, Señor, este cuerpo, lo vendo. Es esta la vida que llevo y que tengo.